Bueno, continuamos con la sesión. Tenemos al secretario de Gobierno, doctor Massa, que nos ha venido a visitar el Consejo. Doctor, buen día. Buen día. Gracias, presidente. Perdón, también está la secretaria de Acción Social y está el secretario de Planeamiento, arquitecto. Buen día también. ¿Qué pasa? Que se nos ha quedado allá atrás la secretaria. Acérquese. Bueno, tome asiento, doctor. Gracias. Tire el cigarrillo. Bueno, lo escuchamos. Bueno, nosotros venimos a molestarlo por tres razones específicas. Ustedes han recibido un informe, en primer lugar, con respecto al Tribunal de Cuentas, la asesora, la doctora Battaglini, que habría incurrido en incompatibilidades. Y bueno, yo vengo a informar algo de ello. Acá la Secretaría de Acción Social ha pedido de un informe que hubo, viene a explicar todo el tema del PAICOR, y nuestro secretario Estrella viene a informar. Estrellado. Del, ¿cómo es? Plan Aurora y del Ford México. Perfecto. Voy a ser lo más breve posible. Ustedes saben que me está censurando. Por favor. Voy a ser lo más breve posible. Ustedes saben que tomamos conocimiento hace un mes y medio a través de la recepción de una cédula de notificación que la doctora Battaglini, que es asesora del Tribunal de Cuentas, habría estado litigando contra la Municipalidad de Capilla del Monte. Un hecho de incompatibilidad absoluta. No obstante, como nos habíamos encontrado con una sola cédula, con el intendente nos hicimos presentes en la Cámara de Cruz del Eje, solicitamos copia del expediente legalizada, parte de la cual ustedes recibieron, en donde surge que no solamente intervino en la cédula, sino que intervino en la demanda con su propia firma e intervino en el último escrito donde agrega la cédula que habíamos recibido, solicitando que ese expediente pase a fallo. Esto implica una grave causa de ética, pero un grave perjuicio a la municipalidad. Ustedes saben que es incompatible, de acuerdo a la ley de ética del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, ser juez y parte. Es decir, no se puede ser empleado de una empresa estatal o de un municipio estatal o del gobierno estatal y litigar contra el mismo gobierno. Nosotros le hemos enviado a ustedes este informe en razón de que, de acuerdo al 8102, ustedes son el órgano de contralor del Tribunal de Cuentas y el que puede tomar todas las medidas necesarias para que el Tribunal de Cuentas actúe conforme a derecho, desde la destitución, apercibimiento o definición. El señor presidente del Tribunal de Cuentas, el tribuno Oscar Fon, manifestó que él no tenía conocimiento de que su asesora litigara, cosa que dudo mucho, pero no lo puedo probar porque es la palabra nuestra contra la de él. Sin embargo, aún sabiéndolo ahora porque ha sido notificado, renovó el contrato, con lo cual está incurso en incumplimiento de funcionario público y abuso de poder. si usted observa en el contrato, que no sé si ha sido enviado, pero, Carlos, acá lo tengo, justo. Verán en la cláusula quinta y sexta algo que es explícito. Se establecen dichas cláusulas las incompatibilidades, y que en caso de que existieran, el asesor letrado tiene la obligación de informárselo al presidente, cosa que no sucedió. Hoy hubo una reunión con el Tribunal de Cuentas, en la cual yo no estuve presente, pero sí estuvo presente el secretario de Hacienda y Carlos Pelliza y otros miembros del Ejecutivo, en donde el presidente expresó que si el Consejo Deliberante le enviara dicha constancia que ustedes tienen, él la dejaría cesante. Yo creo que la tiene que dejar cesante ya. Envíenle usted o no envíenle usted esto. Nosotros vamos a realizar no solamente el pedido de su cesantía, le pedimos a usted que le envíen estos antecedentes al tribunal de al presidente del Tribunal de Cuentas. Vamos a pedir la cesantía, le pedimos a usted que pidan la cesantía inmediata de la asesora letrada por las causales manifestadas. Vamos a realizar la denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba. Y en el caso de que no se tome tal determinación, vamos a determinar ir a un conflicto de poderes contra el tribunal por esta y otras razones que ya la especificaríamos, pero le pedimos a ustedes que tomen una determinación, porque si no la toman también están incursos en incumplimiento de funcionario público, porque han tomado conocimiento de este hecho. Esto es tan grave que hasta podemos discutir que todas las resoluciones que el Tribunal de Cuentas haya tomado en base a dictámenes específicos, en temas específicos, de esta asesora letrada son nulos, de nulidad absoluta. Por lo tanto, este tribunal, que a usted le ha enviado muchas notas, muchos rechazos, observaciones, basándose en cuidar el erario público y el control del erario público, al mismo tiempo tuvo una asesora letrada que nos ha generado un perjuicio bastante grande. Yo les quiero informar que en las próximas semanas el tribunal va a tener conocimiento de dónde tiene origen este juicio, y en la causa, por medio de un decreto que se dictó ante la asunción del intendente Cés, se unificaron 39 terrenos sin pasar por el Consejo Deliberante. Se ordenó... Perdón, ¿durante la intendencia de la contadora Olmos? No, en el interinato del concejal Rodríguez como intendente interino. ¿En el interinato de 20 días se unificaron lotes? Se unificaron lotes. ¿Y nunca pasó por el Consejo? No, tenemos entendido que no. Eso generó que se dictara un decreto unificando todos esos lotes. Todos esos lotes estaban en procuración. Esos lotes son de propiedad de Luis Fernández. De María Fernández. Sí, esos lotes estaban en procuración. Los estaba procurando la doctora Moro. El dictamen que se hace es aceptar una unificación y al mismo tiempo ordenar la suspensión de los juicios y el costo del pago de dicho juicio por parte de la municipalidad. Pero ¿y eso está por escrito? Está por escrito. ¿Hay un acto administrativo? Sí, por eso le digo, concejal, que en la próxima semana está evaluándolo el cuerpo de asesores letrados. Nosotros creemos que antes de fin de mes tenemos ya un dictamen, que evidentemente va a ser nulidad ese decreto, porque aunque la unificación, el plan de unificación fuera correcto, ustedes saben que por ordenanza no se puede admitir si hay deuda previa, la deuda no se saldó. Y hoy día tenemos a la doctora Moro, con todo derecho, exigiendo el pago de los honorarios de esos 39 juicios que por decreto se suspendió su acción, pero sus honorarios no se le han pagado. Pero, perdóneme, doctor. Sí. Los honorarios del procurador. Sí. ¿Tiene facultad el ejecutivo para condonar el pago o es una facultad que, digamos, ¿cómo? Si el ejecutivo condona el pago, primero, el ejecutivo no tiene facultad para condonar el pago si no pasa por el Consejo Deliberante. Los únicos que tienen facultades para condonar el pago son ustedes. ¿De la deuda impositiva? Exacto. ¿El procurador? Un procurador no la pueden condonar ni ustedes ni el ejecutivo. ¿El no procurador? Porque es un trabajo de un profesional. De un profesional que, de acuerdo a nuestra ley de aranceles, tiene carácter alimenticio. Todo lo que tiene carácter alimenticio es irrenunciable. El procurador es el único que puede... Es el procurador el único que puede decir renuncio a mi honorario, que suele suceder ahora. Viene gente indigente y... perdón. Que está en juicio y uno le solicita al procurador no cobre los honorarios, doctor, y no lo cobra. Pero no fue este caso. El dictamen dice que se le va a cobrar, gracias, se le va a pagar esos honorarios a la doctora Moro, la municipalidad. Nunca se le pagó. No, doctor, es lo que hace, digamos, perdón que aclare un poquito, pero cualquiera de los asesores letrados, se pague o no la procuración, al abogado que trabajó, la municipalidad le debe abonar en el tiempo que sea o de la manera que pueda los honorarios. Exactamente, pero además hay otro problema. Ustedes saben que cada juicio genera gastos. Los gastos son la tasa de justicia, la caja de abogados y el colegio de abogados. Gastos que hoy día son enormes porque quizá por una multa de 200 pesos haya que pagar 1.800 pesos de tasa de justicia y cosas. De esos 39 juicios tampoco se pagó a la caja ni a la provincia la tasa de justicia ni el colegio. Por lo tanto, la doctora Moro lo reclama, y lo que es peor, nos reclama la caja de abogados. Y si la caja de abogados, ustedes saben que nosotros iniciamos el juicio de procuración difiriendo los honorarios, los aportes. ¿Qué quiere decir? Que se inicia el juicio y después, recién los aportes se pagan, y lo paga el deudor cuando se termina el juicio. Si nosotros tuviéramos que sacar por cada juicio que se inicia del erario público 1.800 pesos, no podríamos iniciar ningún juicio, porque estamos hablando que se inician 100, 200 juicios por mes, sumen la cifra que sería. Hoy día la doctora Moro ha trasladado a la Secretaría de Gobierno el pedido de su honorario, que le corresponde, no se puede discutir, porque su tarea estaba realizada. Ha exigido la caja el pago de esos juicios, que tampoco lo hemos hecho, y la dirección del Ministerio de Economía nos está exigiendo el pago de la tasa de justicia, que tampoco se ha hecho. Esto ha creado un perjuicio enorme. Traigo esto a colación porque voy a venir después con el asesor letrado cuando tengamos el dictamen final, que vamos a revocar ese decreto, pero los perjuicios ya están generados. Y este es el juicio que la doctora Battaglini defendió. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué hizo esto. Porque durante el gobierno de Gustavo Sés consideró que estaban mal derogados su juicio, pero como ya estaban dados de baja, lo inició de nuevo con otra procuradora. Entonces ahora tenemos el mismo juicio acumulado con dos procuradores, y ella presentó un recurso que es el que se está discutiendo en la Cámara Administrativa de Cruz del Eje. Pero el punto en cuestión esencial es que la incompatibilidad es manifiesta, que ella misma lo firma en el contrato de que le realiza el Tribunal de Cuentas, y que nosotros creemos que es imposible que continúe siendo asesora letrada, que le solicito que le remitan ustedes copia de todo esto al presidente, que dice desconocerlo, que le soliciten tomar una determinación con respecto a esto y eviten que lleguemos con nuestro cuerpo de asesores letrados al Superior Tribunal a un conflicto de poderes que deteriora la imagen política de toda la gestión, no solamente del partido en el gobierno. No me rompa las cosas. Con esto. Le hago una pregunta, doctor. Sí. Está clarísimo lo que viene a plantear. Con respecto al juicio, el estado del juicio. Sí. ¿Cómo viene la municipalidad? ¿Está siendo representada? ¿Quién es el asesor que representa en este caso? ¿Y qué posibilidad tenemos de no pagarlo? Está siendo representada por la doctora Massa. Y está siendo representado por la doctora Moro, porque se han acumulado los dos juicios, y lo que nosotros estamos tratando de efectuar es que el juicio se termine y tratar de evitar disminuir los gastos con respecto a la doctora Moro. Lo que sucede es que los gastos con respecto a los usos, usted sabe que cuando se abre una carpeta, la ley de aranceles nuestra establece tres usos. Y los gastos con respecto a la tasa de justicia no lo vamos a poder evitar. Me parece que el concejal, me parece que el concejal Nieto está haciendo referencia al juicio que inició la doctora Battaglini. El juicio que inició la doctora Battaglini creo que lo vamos a ganar. Ahora. El que está interviniendo. El que está interviniendo y que lo está defendiendo el doctor Antonio Hernández. Ahora, en derecho, sí. Yo no le podría dar la seguridad, porque usted sabe que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra. Depende cuál, claro. Yo no mentiría si le diría, está ganado. Usted sabe que, con respecto al juicio de Cuatroquio que se ganó, si usted me hubiera preguntado antes el fallo, no a mí, sino también al doctor Antonio Hernández, le hubiéramos dicho, tenemos la posibilidad que el Superior Tribunal de Justicia lo morigere, pero nunca esperamos que un juicio que estaba firme, una sentencia firme hace 10 años, el tribunal la revocara, ordenara terminar con la medida cautelar y devolver el dinero. Por eso le digo que en justicia no puedo expresarle una decisión. Mi pregunta era si la municipalidad estaba siendo representada, si estábamos, digamos, teniendo. No, está siendo representada, fue contestada, y está muy bien defendida. El doctor Hernández en Derecho Constitucional, no voy a decir que es una eminencia, pero un hombre muy especializado. Yo, yéndome un poquito de este tema y aprovechando, ¿usted nos podría decir quiénes son los procuradores actuales del municipio, del área de procuración? Sí, cómo no. Los procuradores del área de procuración son los mismos que venían trabajando desde el doctor Ruiz Segovia. La doctora Moro, el doctor Nieto, el doctor Matías Varia, el doctor Catalano y la doctora Massa. Gracias. Y se va a nombrar nuevos procuradores, porque hemos llegado a un convenio con la EMOS. De paso se lo informo. A la EMOS se le debe 59 millones de pesos. ¿El municipio? No, en la calle. Los contribuyentes. Los contribuyentes. 59 millones de pesos. Nunca inició un juicio. Nunca inició la procuración. Evidente, la EMOS a nosotros nos debe 5 millones de pesos al municipio. Entonces hicimos un convenio para realizar la procuración de toda la deuda que existe de la EMOS, previa intimación. Te digo cómo el proceso es el mismo que tenemos nosotros en la municipalidad. Se intima, se le da un mes para el plazo para venir a pagar sin costo alguno, en lo que hace a un horario, ¿cómo? Se intima nuevamente, ahí ya sí va a pagar, no lo yo, pero el 10% honorario. Sí, ahora hemos establecido otro método aparte, que por un sistema, bueno, vos, María José, lo debes conocer, que es el del teléfono, que ahora Renta lo está utilizando mucho. Invitar al cliente a que pague. A que pague antes de que llegue a procuración. Que se acerque, que haga un arreglo. Sí, sí, sí. Que en el tema de tasa de propiedad no nos da mucho resultado, pero sí nos está dando mucho resultado en lo que refiere a comercio. La gente responde con el tema de comercio y evitamos el inicio de los juicios. Y después de todo ese tiempo, recién va a procuración. Perdón que no me quiero ir de tema. ¿Este convenio firmado con AEMO, van a actuar los mismos procuradores del municipio o no, se va a contratar algunos especial? Sí, algunos, muy pocos lo del municipio, porque los del municipio ya no tienen... Por empezar, ustedes saben que durante la gestión de un gobierno todo se lo llevaban una procuradora, que llegó a tener cerca de 1.000, 2.000 juicios. Pretendemos que eso no suceda. No va a haber ningún procurador que tenga un juicio más que el otro. Es decir, se reparte en parte igual. Pero los procuradores del agua tenemos que nombrar, porque no darían abasto. 59 millones de pesos, estamos hablando de cerca de 8.000 juicios. Hay 10.000 cuentas. ¿O se pagan 2.000? Sí, 2.000, 2.500. Exactamente. Y hay algo que es para nosotros evidente, que tiene, evidentemente que tiene que cambiar. La EMO tiene 42 empleados. Yo no digo que sea de mala fe, pero juntan el dinero para los 42 empleados, se paga el dinero para los 42 empleados con lo que se recauda. No, perdón, pero con un agravante. Con un agravante, que su aporte lo pagamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? A través de la procuración que vamos a hacer, nosotros nos vamos a quedar con el 30% para el recupero de los fondos que nos deben, y por lo menos que no nos descuenten todos los meses de la coparticipación la caja de jubilaciones, sumado a que cuando asumimos en el año 2011, la caja de jubilaciones de la municipalidad, ¿cómo estaba, María José? Sí. Estaba equilibrada. Es decir, la compartía. No estaba al día, pero se puso al día muy rápido. Claro, no era mucho. La EMO no pagaba. Por lo tanto, nosotros tuvimos que hacer un plan, un convenio bastante amplio, pero no es que no pagara durante el gobierno de Roxana Olmo, no pagaba desde antes. Sí. Entonces nos encontramos con gente que se quería jubilar y no tenía los aportes. Vos te acordás bien de eso. Y cuando queríamos ir a pagarle los aportes de esa persona que quería jubilar, la caja nos decía, no, pará, ustedes son muy vivos, quieren pagar esto y no quieren pagar lo otro. Entonces, no, hagan un convenio y nosotros se lo sacamos la copa, que todavía lo estamos pagando nosotros. Entonces, nosotros creemos que poniendo al día los ingresos de la EMO es un negocio. Yo les aseguro una cosa, si mañana se ordenara la privatización de la EMO, tendríamos una fila hasta la calle de gente que quiere intervenir en la privatización. Porque acá se cometieron doble error. Yo le voy a contar una anécdota porque me golpeó de mucho a mí. Cuando se privatiza, se le otorga a la municipalidad, la EMO, a todas las municipalidades de Punilla y del interior, que era en ese momento parte de la DIPAS, yo era abogado en Córdoba de parte de la DIPAS, se me llama, a mí otro abogado me nos dice, ustedes son de Punilla, ¿no? Sí. ¿No quieren cobrar toda la deuda de que tenga desde Capilla del Monte hasta Carlos Paz, porque Carlos Paz tenía cooperativa? ¿No quieren cobrar la deuda completa de...? Bueno, nosotros como profesionales vimos un negocio bárbaro. Imagínate, de Capilla Monte, Carlos Paz, nombramiento, boletín oficial, armen la oficina le íbamos a armar en la falda porque estábamos justo en el medio. A la semana y media nos llaman y dicen, no va a poder ser. ¿Por qué? Y porque no nos dimos cuenta y pasamos todo a la municipalidad. Bueno, le digo, pero entonces crearon un fondo fiduciario para que la municipalidad lo cobre. No. ¿Sí? Se licuó desde el momento del paso hacia atrás toda la deuda que había con agua. Toda la deuda que había con DIPA. No la cobró ni la provincia ni el municipio. Imagínense que desde que está la EMO no ha iniciado un solo juicio por procuración. Es decir, que nadie pagó 59 millones de pesos. Verifiquen el presupuesto que ustedes han hecho para este año, lo que significaría para nosotros tener en este momento, no los 59, el 30% de los 59 millones de pesos. Saldríamos de todos los problemas y podríamos hacer obras. Pero bueno, esto es lo que hay y la realidad es la que pretendemos cambiar. Ahora los procuradores van a tener que ser otros, porque ni queremos que un procurador acumule cuentas y carpetas para generar honorarios, ni tampoco queremos que los juicios no se muevan. Tengo una consulta, señor Política. Sí. Una gestión de cobranza, ¿no? Por lo que entiendo. ¿Está contemplado el jubilado mínimo, sí, la persona con recursos? Sí. Porque pienso yo que el que menos tiene es el que más paga. Claro, y por ahí en esta situación está atado a no poder pagar. No. Está eximido. Ustedes dictaron una ordenanza, sí, en donde nos posibilita a nosotros la quita de intereses. Hay jubilados que pagan 5 pesos por mes. La quita de intereses también se permite evaluar. Y lo que nosotros tratamos con los procuradores, que lo hemos hablado, gracias a Dios lo hemos logrado, y que cuando hay gente que está en situación de indigencia, por más que se haya iniciado el juicio, los honorarios no se cobran. Lo que sí se cobra es la tasa, porque si no la pagamos nosotros. Pero honorario no se cobra. Y el área, ya que hablamos un poco del área de gestión de cobro, del tribunal de faltas, eso también se procura, y esos son los mismos que están actualmente procurando tasas. Exacto, y eso es más difícil, María José, te voy a decir por qué. No sé si la jueza le mandó el informe de sí, las... No. Bueno, ustedes habrán visto que hay un gran porcentaje que paga espontáneamente. A mí me sorprendió cuando lo vi. Ahora, de los juicios que se inician a aquellos que no paguen, muchos son indigentes, por lo tanto no se cobran. Y otros son muertos. Y rematar una moto, no cubrimos los gastos que genera. O sea que la procuración en la en el juzgado de falta, yo diría que el porcentaje es que de 10 juicios se cobran 2. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor, volviendo sí. para atrás porque me queda la duda. ¿A qué juicio se refiere cuando se trata de la doctora Batallón con relación en contra del municipio? Ella presentó en contra del municipio un recurso de amparo. ¿Por mor? No. Recurso de amparo contra estos juicios iniciados de Luis Fernández. Planteando que la municipalidad le genera un perjuicio, cuando en realidad el perjuicio lo causó él. ¿Y en qué instancia está ese? En fallo. Está fallo ese juicio. Lo que sucede es que nosotros le hemos informado al a la Cámara, el que tiene a su cargo el juicio es el doctor Zarich. Algunos lo deben conocer porque está viviendo en Capilla del Monte, sobre esta situación que se da de una letrada que inicia contra la municipalidad y a su vez letrada de la parte contraria. Por lo tanto, la Cámara va a tomar una determinación con respecto a esto también. Va a tomar una determinación. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? No. Fue claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy claro. Gracias. La dejo hablar. La mujer de la carpeta, le llamo. Muchas gracias. La primera hoja no está... Oh, Rosita. Sí, la primera hoja no está puesta porque lo pedí esta mañana. Este ya no lo tenemos nosotros, ¿no? Sí. Ahora espera que me organice yo. Bueno, la primera hoja que van a ver es el ingreso de PAICOR de agosto. Por eso no está archivada porque la pedí esta mañana. 452.369,59. Sí. Lo que le sigue a ustedes es el convenio firmado por el intendente CES. El convenio de adhesión. Claro. Sí. Lo que... Eso. Después, como les queda a ustedes, lo van a poder leer profundido. Lo que les sigue es el listado de ingresos de cuentas de PAICOR al municipio desde marzo del 2017, que fue la primer remesa de dinero. Claro, después el convenio se firmó el 7 de febrero. Sí, señor. Y el 9 de marzo nos llegó la primera partida. Ahí tienen todos los ingresos desde el 2017, incluido la última hoja que les di yo a ustedes, que es agosto. Sí, señora. Bueno, yo les paso a contar cómo funciona Paycor. O sea, nosotros tenemos... A ver, porque yo no traje... Perdón, secretaria. Sí. Estoy viendo... Sí. Que... Antes de que pasemos a otro... Sí, sí. Estoy viendo que el último recibo que figura el 16 de julio del 2018 es un importe que es la mitad y corresponde a Bolsones Receso. Sí. Cosa que no sucedió el año anterior. No. ¿Nos podría contar eso? Sí. El módulo de receso por verano, eso lo tenemos que ahorrar nosotros durante todo el invierno, con los 15 días de julio de que los chicos no van al colegio y con los 15 de diciembre, y de esa forma entregar los 1.185 bolsones en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. ¿Sí? Esta nueva modalidad del receso invernal, a nosotros nos llegó la información, la primera información que nos llega es por el municipio de Villa Yardino, porque no nos había llegado a la municipalidad, de que había que entregar módulos de receso invernal, por los cuales la provincia después me manda el mail y nos informa que vamos a tener reflejado nosotros el importe de 200 pesos en julio. Nosotros los teníamos que entregar al 30 de junio. Teníamos 10 días. ¿Y el valor fue de 200 pesos de ese módulo? 200 pesos por coso, por chico. La provincia nos pagó 200 pesos. La provincia pagó 200 pesos y a nosotros... ¿El valor del módulo de cuánto era? Buscamos los precios, los presupuestos, y el más bajo fue 265,30. Y les explico por qué es un poquito más caro. Porque todos los colegios de todo el Valle de Punilla lo entregaron en bolsas selladas. Pero a nosotros ya desde el año pasado nos dijeron que nos iban a denunciar si no entregábamos la caja. Como consecuencia, yo hablé a Paycor de la provincia y nos dijo: señora, no se haga problema, ponga la caja. Pero estaban autorizados a ponerla. ¿Por qué le van a denunciar? ¿Por el uso de la bolsa? Por el uso de... porque tenía que ir con la caja. Y porque que le diga el programa que... en un principio es con caja. Lo que pasa es que en la instrumentación del programa, sí, pero todo, costos, o sea, para bajar costos todos, sobre todo en el del verano, eran 20 pesos menos que podías comprar otra cosa. Pero yo les explico cómo vienen los bolsones. Los bolsones ustedes sí. Perdón, secretaria. Lo que quiero que quede claro es esto. El gobierno de la provincia le entrega este monto. Sí. Que es de 246.800 pesos, sí, el 16 de julio. Sí. Corresponde a 200 pesos para cada unidad alimentaria. Sí. Pero en realidad nos salió 263. ¿Y quién pagó la diferencia? El municipio con Paycor, con los ahorros que tenemos nosotros, de la buena administración. Perfecto. O sea, yo les aclaro, la cuenta Paycor no se puede tocar en nada. El restaurante de Paycor pagaste la diferencia. Claro, o sea, yo les explico, Paycor no se puede usar nada más que para Paycor. Nosotros tenemos que tener una buena administración. Si no tenemos una buena administración y nos falta plata, la tiene que poner el municipio. Si nosotros tenemos una buena administración, que es como pasó el año pasado, se pudieron comprar utensilios que no tenían los colegios y se les compró de... Ventilador de techo, cocinas, se puso en condiciones. No te digo que no falta, pero son cositas mínimas las que faltan. Una pregunta. ¿Ese dinero que se usó para acondicionar los colegios, se usó para todos los colegios en forma equitativa o se dio prioridad a los que necesitaban más? ¿De qué me estás hablando? ¿De lo que es ventiladores? ¿De lo que es cocina? Sí, eso sí. Es a pedido de los colegios. O sea, nosotros íbamos, veíamos los colegios, veíamos las necesidades y sobre todo el que cocina, porque es diferente al que tiene una copa de leche, que con un anafe está solucionado el tema. Que dan almuerzo y otro. hay dos colegios que no tienen almuerzo. Uno es, los dos IPAN. Exactamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice PAICOR? PAICOR dice, si tienen las instalaciones para hacer, nosotros le damos la comida a los IPAN. No tienen las instalaciones, que ellos las van a hacer en algún momento, o sea, el gobierno de la provincia, entonces PAICOR les va a dar almuerzo porque los chicos tienen doble escolaridad. Pato, una pregunta más. Esos 75.010 pesos con 50 que te faltaron de los bolsones de las raciones, que, ¿cómo los rendís vos? O sea, los rendís por la cuenta PAICOR, pero ¿cómo se rinde eso? ¿Por factura? Porque si vienes del mismo sobrante, de la misma cuenta... No, se rinde todo en el saldo que hay de PAICOR. Bien, y vos en la aclaración pones sobra... No. A nosotros nos depositan 200.000. Uh-huh. Y nos dicen que vos tenés en una hoja... Sí, ¿qué tenés que comprar? ¿Qué es lo que tengo que comprar? ¿Cuál es la calidad? Que tienen que tener los bolsones, porque no podés entregar cualquier marca. O sea, cuando nosotros fuimos a la capacitación y con el del mismo gobernador lanzó el programa cuando se municipalizó, dijo calidad y cantidad. O sea, nosotros no podemos mandar un fideo malo, ni mucho menos, no. Pero me refiero, es dentro de mi ignorancia, por eso te pregunto. ¿Es eso? Si bien vos en la cuenta PAICOR tenés un sobrante continuo, porque siempre se deposita justamente un poco más para esta arreglo por mejora o todo lo que vos vayas a hacer de la misma cuenta PAICOR, sí, para PAICOR, esos 75.000 pesos que... No, se factura como se facturó... Espérate, dame un segundo. Factura no normal. No se rendiría, me refiero yo, porque como te quedó insuficiente el monto que ellos te pasan por chico... No, ellos pasan un monto para el receso. Pero de esta forma se rinde. Ah, como el que se rinde en verano. Esta diferencia es lo que me interesa. No, es todo. Se rinde así. Porque va todo a una misma cuenta. O sea, nosotros somos administradores de la plata de la provincia de PAN. Sí. Esa parte la entendía bien, lo que me... Digo, ¿cómo lo rendía? Claro, acá está la diferencia. Perfecto. Y bueno, y ya que tenemos esa parte... Esto es lo que te salió en total con la diferencia que sería acá. No, mi amor. El tema del tribunal pone un total. Nosotros no podemos facturar totales. Nosotros tenemos que facturar por colegio. Sí. O sea, cada colegio es como que fuera un proveedor. Sí. O sea, el proveedor va para cada colegio. Nosotros no podemos facturar el monto general de los 1.185 bolsones. Por eso es que nunca sobrepasamos. No quería generar nada, simplemente. No podía interpretar cómo se rendía esa diferencia, esto, ya está claro. Pero te explico por qué. Porque en verano, cuando nosotros compramos los bolsones, nosotros rendimos por módulo. Claro. Y tiene que ser del ahorro nuestro. Claro, del saldo que va quedando. Ahora absolutamente todo pasa por PAICOR, o sea... El ventilador tiene que ser pura y exclusivamente para el salón donde los chicos comen, no puede ser para las aulas, todo PAICOR. Sí, entiendo eso. Una pregunta, ¿hay algún modelo de rendición de cuentas? Sí, lo tengo por acá. ¿Este es el tuyo? Sí. ¿Tiene PAICOR creada la propia cuenta PAICOR? Sí. Desde siempre. O sea, si no te deposita. Una de las condiciones. No, o sea, pasa por el municipio. Nosotros el año pasado. Porque acá dice que fue en el 2017. Apenas. El 7. Claro, el 7. En febrero del 2017. Firma el convenio. Cuando se firma el convenio, se... Nosotros hicimos la apertura. La apertura. Porque acá veo que está bien, recién ingresa. Está depositada en la 53.3. Todo entra ahí. Y todo entra. Bueno, perdón, secretario. Sí. Quiero aclararle algo. Que todos los que están acá lo saben, y los que estuvieron en el Ejecutivo también lo saben. Si bien no hace este caso, porque la cuenta está creada y los fondos van a eso, durante mucho tiempo y muchas municipalidades hoy día lo realizan. No sacan los fondos de los cuentas de pago de sueldo por el tema de los embargos. y con anterioridad, años atrás, veníamos sufriendo el tema de los embargos permanentes del juicio de Cuatroquio. A veces no se creaban las cuentas específicas porque esas cuentas eran embargables. No es el caso este, que la cuenta está creada, ni es en el caso hoy día que todas las cuentas están creadas. Yo, perdón, usted sabe de leyes, yo no, me excede, pero tengo entendido que también es embargable, si se quisiera. No se puede embargar la cuenta de sueldo. Es más, usted todavía estaba en la municipalidad, claro, cuando sí. Un día viernes a las 10 de la mañana nos embargaron la cuenta de sueldo y le teníamos que pagar a ustedes los sueldos. Uh-huh. Y en ese momento, con el intendente Cés, en persona fuimos al Banco La Cumbre, presentamos el escrito planteando que no nos podían embargar. Hablaron a legales de Córdoba y a las 2:15 del mediodía nos liberaron la de caja. En base a eso el argumento es inembargable, pero no importa, lo quería aclarar. No, y yo también quería consultarlo de paso, que queda. Quería aclarar porque hoy día, gracias a Dios y haber ganado ese juicio, no tenemos ese problema de embargos. Yo recuerdo, si me permite, que en otras gestiones lo primero que se embargaba era la caja y entraba cualquier embargo y, digamos, la cuenta sueldo, digamos, no estaba contemplada. La caja se podía embargar. Claro, yo me hablo de la gestión Rosenga, dos por tres entraba un embargo. Está bien, pero ¿sabe por qué entraba el embargo? Por no se depositaba. En la caja hoy día, cuatro veces al día, se retira el dinero y se deposita. Hoy día no lo necesitaríamos hacer, porque no tenemos peligro de embargo inminente, como teníamos en ese momento. Pero, como yo le recordaba a María José, ese día viernes nos ingresó un embargo de 550.000 pesos. Estamos hablando años atrás. Con lo cual nos impedía depositar los fondos. Lo liberaron a las 12:15 en base a los argumentos que nosotros planteamos. Perdón, secretario. No. Les quiero informar, la plata que se ingresa, salvo la de los módulos, eso se ingresa de acuerdo a un padrón. Son diferentes los padrones. Viene el padrón de gestión de estudiantes, que es donde los chicos están autorizados a comer, asistentes. ¿Sí? Yo no les quise hacer copia porque... Y está, nosotros entregamos los módulos, no hay forma de que nosotros entreguemos por amiguismo un módulo a cada chico. Primero lo entregan los directivos. Segundo, de acuerdo a un padrón de módulos, de receso invernal, en los cuales vienen, los papás retiran. Si los papás no retiran y firman, no se entrega el módulo. ¿Cuál es la orden de la provincia? Los módulos que no se entregaron, se abren previa acta y quedan en PAICOR, porque de esa forma tenés que comprar menos fideos, menos arroz, menos. Los que sí se retiran son los del IPEM, que no tienen almuerzo y cena. Esto llega del Ministerio de Educación, el padrón de gestión de estudiantes, le llega a los colegios, el padrón, y después me lo reenvían a mí. Ahora ha cambiado el monto un poco de lo último de agosto porque se han renovado los padrones, que todavía no los tengo, pero ya van a llegar los padrones nuevos. Tengo otra consulta, Patri, ya que estamos, no lo he leído todo, por eso pregunto dentro de mi ignorancia frente a esto. En los módulos del receso invernal, acá abajo con letra, puño y letra, se han puesto las marcas. Matarazo, Norte, Presto Pronta. No, eso te explico por qué. Porque no me conecté no. con el precio de... ¿Me escuchás? Eso es parte de un presupuesto, José. Ah. O sea, nosotros pedimos tres presupuestos a proveedores, que tenían en el momento todos, que no son de acá, uno de Carlos Paz, uno de Cosquín y después Cinza. Y para que ustedes vieran el tema, les trajimos, porque fuimos a la sucursal, abajo vos ves que dice supermercado Cor 10 y tenés todas las marcas, para que veas las marcas que nosotros normalmente compramos, los precios, porque ellos no se molestan en dártelo si no tenés que ir a la góndola y buscarlo. El precio del Cor 10 nos salía 407 pesos con 76, más 16 con 90. Creo que está foliado todo, fíjate. Sí, ella. Sí, acá están los tres precios. Son cinco en total. Cinza y Lagos. Ah, tengo tres. Y bueno, el que estabas leyendo vos, que te creías que era... Que era no el definitivo. Este. Está más adelante. Picho. No, es el orden. Más allá. ¿Atrás? Sí, fíjate qué número tiene de folio. ¿El 10? 10. 10, yo no lo tengo folio. Claro, el 10. 10, 12, 13. Bueno, 14, o sea, nosotros que hicimos el modelo que nos manda el PAICOR de la provincia, sí. Fuimos, lo buscamos en el supermercado. Acá está firmado por la sucursal 47, Cor 10, que nos costaba 407 pesos con 76 más 16,90. ¿Qué es 16,90? La caja. Ah, la caja. La caja. Este famosa otro. Caja. La famosa caja. ¿Qué supermercado Estrella, 5 estrellas? No, pusimos de acuerdo al precio que más o menos teníamos de. Este es el supermercado. No, el folio 11. Sí, el 5 estrellas es el de la ruta. Sí, señora. Que Juan no nos puso, el chino no nos puso el sello y dijo: a nosotros nos conocen todos en la municipalidad. Eso nos contestó, así que firmó Juan. Más caro, sí. Más caro. Patricia, permítame decirte. Patricia, en este momento, ¿las compras se hacen a proveedores de Capilla del Monte o de afuera? Todo lo que es carne, verdura y pan se compran en Capilla del Monte y todos los productos secos se le compran a Cinza, que era proveedor ya del gobierno de la provincia y es el que tiene los productos permanentemente. Porque los... Y bajo costo. Y muy bajo costo. O sea, si vos te fijas los costos que tiene él, a los costos que tienen los supermercados... O sea, querés comprar en el supermercado, vas a comprar, lo llevas a cada colegio. El señor es el distribuidor y tiene los precios bajos. Y tiene cantidad. Cantidad. O sea, vos le pedís, pero lo mismo se viene por un café. O sea, café no tiene PAICOR, aclaro. No entiendo, pero de todas maneras, ¿no sería conveniente en alguna oportunidad nosotros hacer pedimos un concurso de precios o una licitación en el pueblo como para que... Nosotros pedimos, pero... no se animaban, te digo que pedimos a grandes como Montorvino, no se animaban, no querían y no sabían si podían cumplir con las cantidades. No, pero quizás porque, por ejemplo, en la localidad vecina de Los Cocos hacen las compras ahí mismo, pero para sí, esas pero ¿cuántos son? Mínimas. Pero tenemos 1185 chicos. Claro. ¿No está bien? Los Cocos tienen IP a... Los Cocos compran los almaceneros de la localidad, pero bueno, sí. Bueno, nosotros... 100 chicos. La escuela del Vado. Y la escuela del Vado es de la cumbre. Ah. No, ¿y el colegio, el secundario? Y el secundario tiene 100 chicos. Nada más. No, bueno. Quiere decir que todos los chicos que vayan a un colegio estén incluidos en PAICOR. Pero supongamos que tuviesen 200. Igualmente... Se le da a todos los chicos, no se le puede decir que no, ah no, vos no, porque tenés plata o tu papá tiene... No se le puede dar, PAICOR te dice que no. Sí, bueno, pero se le da a todos. No, nosotros no podemos. Te viene un chico y te un vaso de leche, ¿qué le vas a decir? No, no, nosotros no podemos. Yo en su momento ahí le daba todo, no me importaba, después que me vengan a reclamar. Yo no puedo decirle a un chico, no, no tengo un vaso de leche, no tengo una factura. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Nosotros tenemos inspecciones permanentes de PAICOR. Y viene la inspección de PAICOR. Y hay 50 chicos, y más lo. Capilla del Monte, hay 50 chicos que están comiendo y nos dicen: ¿qué pasa? No lo que tomar. Pasa, si nosotros hacíamos todas las mañanas: chicos, ¿quién se queda? Nunca se quedan todos. Entonces, compensamos. No le puedo decir, chicos, toma. No, bueno, vos tenés plata. Aunque después se estuvieran en el kiosco comprando alfajores, pero. Claro, pero no, ese no es el secundario no tiene falta. No, yo no tengo para leche. No, porque no tenemos. Leche solamente en los dos. En los dos IPEM. los dos IPEN. Y tienen comida en todos los primarios. Exacto. Todos los primarios, jardín, todo. Tienen comida. ¿Me permite, presidente? Sí. Habrán visto ustedes el costo de lo que significa la caja. Si lo multiplican por la cantidad de módulos, eso nos impide, con ese ahorro, a lo mejor comprar una cocina, comprar una heladera. Y en 1160. Otra necesidad. Así que les vamos a enviar, para evitar el peligro de una denuncia, le vamos a enviar al Consejo Deliberante el pedido de permiso para que en diciembre hagamos como las otras municipalidades, si ustedes así lo ameditan, y lo demos en bolsa. ¿Bolsa sellada? ¿Es que mil son 160 mil pesos? No, no tanto. ¿16 mil pesos? Perdón. Es una cocina, bueno, para el IPEM, una cocina para el IPEM 279. Dos cocinas. A mí, sí, por si la cantidad de módulos es lo que dijo Patricia, 1185, me da 20 mil y pico pesos. Bueno, bueno. Si ustedes no autorizan, acá estamos el peligro de denuncia. Claro. O sea, porque acá el PAICOR no tiene problema. Bueno, a pesar de los pocos días que teníamos para entregar los módulos, nosotros pedimos los presupuestos y decidimos comprar el más bajo costo, que sí es el proveedor nuestro, el proveedor que va todos los días a los colegios, pero era el más bajo, 265 contra 470 que teníamos acá en el pueblo, es imposible. Una pregunta, si me permite, señor presidente. El funcionamiento del PAICOR, ¿trae detallado por colegio la cantidad asignada para el colegio o el monto viene integral y a través de una, o sea, lo que voy es lo siguiente: son, por ejemplo, 5 los colegios que reciben PAICOR. No, 8. Perfecto, es un ejemplo. Ah, listo. Si son 5 los colegios, sí, y usted recibe 500 mil pesos, pongamos, para, sí, los 5 colegios, ¿ya viene estipulado lo que le corresponde a cada colegio o depende de la administración de la persona? Porque también le quisiera preguntar si hay alguna persona que se ocupa, por ejemplo, el Colegio San Martín tiene 200 raciones, sí, de ir y ver si verificar si se cumple con la asistencia de 205. Eso es obligación de los maestros, de ver la cantidad de chicos que ingresan. Y la cocinera cocina de acuerdo a la cantidad de chicos que hay. Te digo cómo yo recibo los cocos. Te explico, un segundito. El padrón viene, como ser, para el Colegio San Martín tenés desayuno y almuerzo o merienda y almuerzo. A nosotros nos dan 20 y pico de pesos por almuerzo y 5 pesos con 23 centavos por desayuno, de los cuales nos exigen que los chicos tienen que comer una o dos veces a la semana factura. La factura nos está costando 6 pesos, no hay forma. Entonces, pero también está en la administración de las chicas de la cocina, como ser, tenemos la chica del remedio de escalada, que ella dice, no te voy a pedir una milanesa de este tamaño para un chiquito de 4 años, porque no lo come. Perfecto, me permite que le pregunte porque está respondiendo a mi anterior pregunta. Por ejemplo, hoy usted tiene de menú milanesa con puré, por ejemplo. Sí. Usted tiene que comprar para 200 chicos tanta cantidad de carne, porque viene tantos gramos por chico, sí, tanta cantidad de papas, porque vienen tantos gramos por chico. Sí. ¿Quién hace ¿Quién hace el cálculo de las compras? El cálculo de las compras es obligación, o sea, nosotros ahí no lo tenemos que hacer, es obligación de la chica que cocina. ¿Y quién supervisa que la eso directora sea lo correcto? La directora tendría que supervisar, pero nosotros nos fijamos, porque las mismas chicas te dicen, hoy vinieron 50 chicos a comer, así que bájame la cantidad. Entonces nosotros la bajamos, hablamos con el carnicero y baja la cantidad. ¿Hay una constancia de eso diaria? Y en las notas de pedido, o sea, vos vas a ver que un día pidieron, suponete, como decís vos, la milanesa, y no se usaron las milanesas, entonces el mismo carnicero por ahí te la lleva y después no te anota otra cosa. O sea, no tenemos un registro pormenorizado de que se sobraron 25 milanesas. ¿Quién es el responsable último de la administración del PAICOR? O sea, ¿quién debe rendir cuentas ante la provincia del manejo de los fondos? El intendente. De la totalidad. O sea, permítame que termine. La recepción de fondos. Sí. La rendición de esos fondos. Bromatología. Personal. Y la efectiva, el efectivo contralor, vuelvo a insistir, diario o mensual de los fondos, diario o semanal, que envía la provincia para PAICOR. ¿Por qué? Porque si yo tengo el monto diario de lo que consumo en un colegio, sí, tengo el resultado semanal cuando al final hago, sí, hago la semana, tengo el resultado semanal. Y así me lleva a un resultado mensual, lo que me va a dar por colegio, cuánto gasto. Exactamente. Por eso es que, de acuerdo a los chicos que van o no van y a la buena administración que se está haciendo, es que tenemos sobrantes. Porque si no, en este momento no alcanzaría. ¿Acción Social tiene alguna intervención en el manejo de PAICOR? Sí, sí, lo manejo todo. Y pero todo hace las revisiones. Perfecto. Gaby, déjame terminar. Nutricionistas vienen de Córdoba. Pero a lo que yo apunto es lo siguiente. Sí. ¿Quién inspecciona los colegios al momento de la comida, o diariamente, o semanalmente, o hace un informe, o hace un acta? ¿Constan los maestros o los docentes que son corresponsables también, hacen un seguimiento? A sí, eso me refiero. Sí, hacen un seguimiento, tanto los maestros y nosotros. No te digo que vamos todos los días, pero un día a un colegio, un día al otro, un día al otro, se va al colegio. Lo que pasa que semanalmente una vez se... ¿Te puedo decir una cosa? No hay mejor control que cuando los chicos comen y no se quejan. Si los chicos no se quejan, es porque los chicos están comiendo bien. Cuando vos tenés una queja, no de un chico, porque a veces mejor no le gusta, tenés una chica, una queja de todo un colegio entero que no comió bien, ahí prestar atención. Ahora, vos lo has visto en los cocos, que no hay quejas sobre lo que se come. Hay nutricionistas, sí, vienen los inspectores del PAICOR, vienen gente de la municipalidad, las cosas son de marca, los chicos no se quejan. No, yo creo que lo que apunta la concejala es que el uso no se desperdice, son 200 raciones que tratamos. Mira, en los cocos si sobran raciones, que a veces sobran, el PAICOR te exige un plato. Te piden dos platos, le da dos platos. Y hay chicos que la única comida que desgraciadamente hoy se va al colegio, en vez de estudiar, se va a desayunar y a comer, llevarte la ración y llevarte a tu hermanito para que coma la ración. Que lo tenemos prohibido. Prohibido por PAICOR. Por PAICOR. Tenemos prohibido por PAICOR, esa comida se tiene que tirar. ¿Sí? Sin embargo, las chicas, las cocineras, las maestras, cuando sobran, primero le hacen repetir. ¿Qué es lo que hacen en el Colegio Manuel Belgrano? Me contaba a mí la directora. Le sirven el plato al chico. Y después cuando ven que lo vació, ¿quieren? Y hasta que se acaba. Y se acaba. Se los dan. Porque es la única, hay muchos chiquitos. Te diría que un 50% que no come a la noche. ¿O más? Entonces, sí. ¿Quién se encarga de hacer las rendiciones? Las rendiciones se hacen o sea, te explico cómo hacemos nosotros. O sea, ¿cómo recaban los datos y cómo se hacen las rendiciones? Te explico. Acá tenés, en donde le mostré a María José. Acá están los padres, con los padrones, los chicos. Sí, te voy a mostrar una... O sea, el procedimiento es este. Las chicas hacen el pedido. Este no lo tienen porque es lo del tribunal. Las chicas hacen el pedido. ¿Cómo viene? Las chicas te hacen el pedido. Las chicas lo hacen un pedido por WhatsApp, aunque te parezca mentira. Ese WhatsApp se imprime, se tiene guardado como archivo en la municipalidad, porque después por ahí se olvidan y te dicen, no me trajiste el azúcar. No, acá está. ¿Eso se hace diariamente? ¿Semanalmente? Semanalmente. Entonces se hace esta nota, de acuerdo al pedido de los chicos, se hace esta nota de pedido. ¿Ves? Se firman los remitos, los tienen que firmar. No tiene obligación la directora de firmarlo, sino la responsable PAICOR, que es la cocinera, de que la cantidad que le lleva el verdulero, el carnicero o Cinza sea exactamente igual con la nota de pedido. De acuerdo a eso viene la factura que se hace. Te la hacen por semana y te ponen correspondiente a la semana del 30 de agosto, y si no, después eso se hace mensual, colegio por colegio. O sea, nosotros lo único, ¿cuál es el método? Nosotros no tenemos contacto con la mercadería. Es el pedido que hace la cocinera, nos hace a nosotros, hacemos tal cual ella nos pide, firmamos la nota de pedido, si no, el proveedor no entrega, entregamos la nota de pedido al proveedor, el proveedor entrega al colegio, le firman el remito y eso pasa al tribunal de cuenta. O sea, la nota de pedido, el remito de entregado y la factura. La factura la firma la directora. En el momento de que comienza el programa PAICOR, en marzo, que se inicia sí. La clase, desde el año pasado es la misma cartilla, no hubo variaciones en la cartilla. No, normalmente te lo pasan todos los años. Pero es lo mismo. Y ustedes le entregan a la responsable de la cocina la cartilla. Directamente le llega a la dirección del colegio. Nosotros le entregamos, pero a ellos les llega por gestión de estudiantes. Correcto. Entonces, el cálculo de lo que necesitan por día lo hace la cocinera. Sí, pero normalmente el gobierno de la provincia te pide, suponete, 100 gramos de una milanesa y hay un chiquito que te come más de una milanesa. Eso lo conocemos todos y de acuerdo a la buena administración que haces, te podés dar el lujo de darle de comer bien al chico. Yo no me refiero a eso, perdóneme, yo no pongo en duda de que estoy de acuerdo de que a un niño, sabiendo la situación económica que tiene, que a lo mejor no cena en la noche, o a lo mejor no tiene la merienda, se le repita, yo no estoy en contra de eso. Lo que yo le estoy preguntando, por una cuestión de contralor, ¿sí? Del colegio, es decir, yo si tengo 30 raciones y sé lo que tengo que comprar para cada menú en la semana, yo el día viernes tengo que tener elaborado el menú, lógicamente sería así, para la semana siguiente. Sí, lo tienen. De los 5 días, sí. Con todas las cantidades. Sí. Para que el día lunes usted le pueda proveer al colegio lo que le está pidiendo. Sí. ¿Quién hace ese cálculo? Eso me refiero. ¿El cálculo de las cantidades? Sí. Lo hace la jefa de PAICOR, o sea, la que tiene la encargada de PAICOR de la cocina. ¿Cómo se define quién es la encargada de PAICOR de la cocina? Tiene cada una, cada colegio tiene su encargada de PAICOR en la cocina. Son las cocineras que son planta permanente, o sea, son planta del gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, que la encargada de el cálculo de alimentos. Ella es la encargada del cálculo. Recepción. Y yo soy la encargada de que me alcance la plata. Firma de boletas y todo es la cocinera. La firma de la factura es de la... De los remitos que recibe. Del remito es la cocinera. Es la cocinera. La directora es la que firma la factura. Y la directora y el intendente son los que firman las rendiciones. Perfecto. ¿Y usted cuántas veces acude a cada colegio para verificar que asistan y que se les esté dando...? Eso es un tema de ellos, es un tema de PAICOR del colegio. O sea, yo no puedo ir a tomarle asistencia al chico. No, no digo que le vaya a tomar asistencia, pero... Nosotros vamos y controlamos que la calidad y la cantidad de la comida sea la que nos pidió el gobernador de la provincia. O sea, que en base a eso usted después hace la revisión. No tiene otro contralor, solamente ese. Perdón que interrumpa. Podemos esperar que estemos todos presentes, porque si no es una falta de respeto para... La secretaria de Acción Social. Perdón, la concejal Negri está viendo, haciendo una consulta con el doctor. Quiero, si me disculpan, este convenio con el PAICOR no lo firmaron todas las municipalidades. La Falda no lo tiene y otro pueblo tampoco lo tiene. En realidad la tarea de la municipalidad del PAICOR se limita a recibir el dinero y hacer las rendiciones de cuenta. Y administrar los fondos. Y administrar los fondos, nada más. Es decir, no tiene otra tarea. Y me voy a anticipar algo que a lo mejor le va a informar la... No ha llegado la provincia el pedido de adhesión de que el personal de PAICOR pasara bajo la jurisdicción y el manejo de la municipalidad y ellos pasaran los fondos. No lo vamos a aceptar. No van a pasar el personal que de es lo que plantea la provincia, que planteando, y que además la gente que está trabajando en el palco viene consultándolo también. Exacto, pero no lo vamos a hacer, y no lo vamos a aceptar y lo vamos a hecho por... El personal auxiliar que se fue jubilando no lo... Para. Una cosa es la planta de PAICOR, que son los que conocen, y otra cosa son los auxiliares. Los auxiliares son como los becarios en la municipalidad. Ellos tienen una beca de 5.000 pesos de la provincia. Nosotros no manejamos ese personal. Lo que sí podemos hacer sugerencias al gobierno, inclusive con el vicedirector de PAICOR, si cumplen o no, pero nosotros nos comunicamos o con el señor Seis de Osvaldo, o directamente, porque yo ahora tengo, directamente me estoy comunicando con el vicedirector de PAICOR, que me llamó la semana pasada. Entonces nosotros, si nos llega una queja del colegio de que un auxiliar no cumple con sus funciones, nosotros tenemos que elevar, por no nada de boca, o sea, que el director venga y diga, no quiero esto por esto, esto, no cumple con esto. Entonces nosotros lo único que hacemos es entregar esa copia al gobierno de la provincia y ellos, PAICOR, deciden qué es lo que hacen con su persona. Y no lo vamos a aceptar por dos causas. Una, porque no queremos, nosotros sabemos cómo es eso, terminamos incrementando la planta de personal municipal. Y dos, nosotros le vamos a destinar los fondos, sabemos cómo termina eso. Los fondos llegan. Ahora, ¿cuándo? No se sabe. Claro, porque te explico, es diferente PAICOR, que te lo pagan adelantado, al tema si haces el convenio de los auxiliares que pasen a la municipalidad, eso viene por coparticipación. Exacto. Y no, entonces eso, no sabemos cuándo llega. Fíjense una cosa, hay un convenio con la policía, ¿no? Sí. Donde nosotros nos tendríamos que hacer cargo de menos de combustible, solamente reparación de edificios. Reparación de edificios y vehículos. Se nos debía 4 años. El arquitecto Edo dio un informe. Vimos ahora, el 2017, que llegó la plata hace un mes. Y nosotros, en el 2017, donde podíamos haber rendido combustible, ración de comida y librería y todas las cosas que te mandé a la cana, solo se limitan ahora a reparación de vehículos y edificios. Así que todo lo otro, al piste. Pero se está rendiendo. Y fíjate, el primer monto que nos mandaron fue 2.000 pesos. Que no es nada. El primer monto. Pero quedamos, digo, por lo menos llegaron 2.000. El otro día nos dijeron, usen esos 2.000 para la liga. Yo, si fuera yo, la policía que me va, no es la plata policía que ellos saben. Pero bueno, el sistema está hecho así. Bueno. Sí, no sé si quieres saber algo más. No, ¿alguna duda, concejales? ¿Qué pasa? Lo mismo, lo que necesitan ustedes. Ah, vos querías un modelo de rendición. Querías ver cómo. Espérame a ver si lo traje. Vamos a pedir un corte intermedio, así que después de la caña. Aunque estuviera, pues nos vamos. ¿Revisar o sonrisas al final de cuentas? Eso no. Es que llegó el nuevo, lo que te llegó el nuevo, el cheque que autoriza el pago. ¿Está Por eso me dice. Yo te les explico. Gaby, estas son cuando hacemos las órdenes de pago, ¿sí? De Paico. ¿Cómo las tenemos que poner? Me disculpan. Con la boleta. Vale, ¿ves? Con los módulos. Está todo así. Si querés te muestro una boleta de las comunas. Acá tenemos una rendición. Va colegio por colegio, va firmado por las directoras. Hasta luego, gracias. ¿Ves? Acá tenés. La Viñolo. O sea, eso es para que se fijen ustedes una de las comisiones. Me envían el dinero. Patri, la rendición la hacen mensualmente. Mensualmente, si no, no te bajan la plata. Así de simple. O sea, tenés 15 días, un mes. Ahora, esto era en formato papel. Ahora se cambió, ahora se hace todo digital. Por ciudadano digital. Claro. Así que tenía que tener nivel 2 de ciudadano digital, mi intendente, y ahí se empezaron a hacer. Eso no quita que no se pueda imprimir, ¿viste? Pero no, claro, se hace no, pero más ágil. Digitalmente. Sí, ya la escuché. Ya la escuché. Estaríamos. ¿Puedo? Perdón, concejales, perdón, porque estamos todos muy dispersos. Presidente, sí. Coincidiendo con usted, a ver si nos ordenamos un poquito. Me parece que es de suma importancia la explicación que estaba dando recién la señora secretaria de Desarrollo en relación al procedimiento que se realiza, con el que se realizan las rendiciones mensuales, que es una de las cosas que han sido cuestionadas en forma permanente, digamos, acá. Así que lástima que el concejal Rodríguez no está. ¿Puedo dejar una foto? Justamente él, que fue el que más puso, el que puso acento el día de las denuncias, que pronunciara acá públicamente, dijo que él iba a tener una reunión con la gente de Paicor de la provincia de Córdoba, porque ya se hablaba del caso de Paicor Capilla del Monte como un caso de corrupción. Eso lo dijo y consta en el audio el concejal Marcelo Rodríguez, que lamento profundamente que hoy no esté presente, justamente hoy, cuando venían con todos los papeles y cuando estaba la señora funcionaria para responder cada una de las acusaciones que hizo. Así que le invito a la concejal Bandini que vea el modelo de rendición. Sí, porque... por favor, una copia voy a hacer. Este. ¿De cuál? De la rendición. No, es que no es una. Trajo un modelo. Claro, si se acerca, modelo, si se acerca y se fija. ¿Querés que te haga la de diciembre? Que están diciendo de que no estaba hecha la de diciembre, la tengo. Bueno, lo que pasa es que está entre medio de todo este lío, está la de diciembre, en la cual está la rendición de lo que se compró de mercadería y de lo que y de los módulos. Para que ustedes vean, o sea, están los módulos y está la mercadería que se compró por los poquitos días de diciembre. Está hecha la rendición con todos los módulos, colegio por colegio. Y otra de las cosas que les quería aclarar, que ustedes yo creo que lo tenían ahí, el Tribunal de Cuentas, o sea, yo hablé a Paicor de la provincia. ¿Qué es lo que me dice Paicor de la provincia a mí? Que yo soy pura y exclusivamente administradora de fondos. Que ellos no me pidieron que nos rigiéramos por ninguna ordenanza. El tema de cuando vino el rechazo, que ustedes lo tienen. Está haciendo referencia al rechazo de la compra de los bolsones del mes de julio. Yo no me sobrepasé los 100.000 pesos, porque yo, ¿qué es lo que hago? Es claro. Colegio por colegio. Entonces, al hacerlo, me lo explicó el director, el señor Daniel Bisani, me lo explicó. Usted compró colegio por colegio, que ahí lo tienen, Usted tiene todo. Sí, está discriminado. ¿Sí? Está discriminado. Yo compré 30, un ejemplo, 37 bolsones para uno. Ese colegio facturó por 37 bolsones. El IPEM facturó por tantos bolsones. Que después sea un solo proveedor y ellos hayan amontonado todo, haciéndose valor de una ordenanza, ellos a mí no me piden ordenanza. Ellos, yo estoy administrando los fondos del gobierno de la provincia de Córdoba. Dijo, es una cuestión interna, pero nosotros no lo exigimos así. Ustedes son administradores de nuestra plata. Sí, está claro. La última pregunta que le quiero hacer a la secretaria. No es el de diciembre, eso. Lo que pasa es que se me mezcló porque me lo pidió justo. Y la última pregunta que le quiero hacer. Sí. ¿Cada cuánto tienen reuniones ustedes? ¿Tienen inspecciones de PAICOR? Sí, viene la inspección directamente de PAICOR y no te avisa. Va directamente al colegio. Como haces a la cuna, no avisa. Y vienen con nutricionista. ¿Han tenido alguna queja desde febrero del año 2017? No, al contrario. ¿Nos han llamado la atención? No, al contrario. ¿Ha habido alguna queja de las directoras? Nos pidió el ¿Ha habido denuncia de los padres? Nada. Nos pidió el vicedirector de PAICOR, que es el segundo, porque el primero no estaba, que habló conmigo, tuvo la deferencia de comunicarse, porque yo estaba desesperada por el tema este de los bolsones, y me dijo, no pierdan las energías, señor. No pierda las energías en nada. PAICOR está funcionando perfectamente. Es fácil, si no funciona perfectamente no le bajamos el fondo. Así lo establece el convenio. Sí. Así lo establece. Pero él personalmente se comunica, me dio el teléfono particular por WhatsApp y me está preguntando cómo va todo. Y hoy, Gabriela, coordinadora de PAICOR Punilla, me llamó por teléfono esta mañana y me dijo cómo les está yendo con el tema. Porque yo estoy llegando a Córdoba para ver cómo se puede solucionar este tema del no pago del proveedor, para ver cómo lo puede solucionar PAICOR de Córdoba. Ella me llamó, la señora Gabriela, coordinadora de PAICOR Punilla. Se refiere a la última nota que tiene en la carpeta. No, esa es falta. Acá está diciembre, 18 días de diciembre del 2017. No, pero es la facturación del mes antes. Acá tenés que. Mira, María. No, porque estaba viendo todas las fechas. Mira, mira, septiembre. Septiembre se rendiste en este. O sea, no. ¿Ves? Sí. Te sale acá la fecha. Mes de septiembre. Inversión global en comedores, mes de septiembre. Claro, hasta que vos lo canalizas en esto, lo presentás en el tiempo que te da la. Claro, pero hasta que viene aprobado. Si no viene aprobado de PAICOR, te lo devuelvo y lo tenés que hacer de vuelta. Nunca nos devolvieron nada. ¿Vos me podrías enviar a mí para la próxima sesión de diciembre que tiene? Pero cómo no, lo tengo acá en todo este. Gracias. Bueno, estaríamos entonces. Le hago una copia a todos si quieres. Le hago una copia de la rendición de diciembre. A mí no. Para mí tampoco. A mí no. A mí tampoco. Bueno. No me hace falta. Realmente, la verdad, lamento, vuelvo a decir, presidente, lamento que no esté presente el concejal Rodríguez. Lamento, porque le hubiese pedido que se rectifique de sus dichos. Y al haber, perdón, no sé si es oportuno, pero al haber hecho la denuncia pertinente, después tendrá que. No, ¿sabe qué pasa? No, concejal, eso a mí no me satisface. ¿Sabe por qué? Porque una cosa son los caminos de la justicia y otra cosa es el camino de la honra pública. Es muy fácil ensuciar. Es muy fácil ensuciar y es muy difícil sostener después lo que se dice. Por eso, de no ser. Vuelvo a lamentar que no esté acá quien acusó y dijo que en Córdoba se hablaba del caso PAICOR Capilla del Monte por los hechos de corrupción. Eso dijo el concejal Rodríguez. No, inclusive va a venir Daniel Bisani, va a venir a Capilla del Monte. Porque yo le expliqué todo esto, hablé con él. Y va a venir Daniel Bisani de Capilla del Monte porque era, en su momento, fue uno de los ejemplos del PAICOR municipalizado Capilla del Monte, por la transparencia que tiene. O sea, cuando empezó todo. Por mi parte estoy. Bueno, concejal Andy. Voy a contestar al concejal Negri nada más. ¿Yo puedo? Sí. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias, secretaria. No, por favor, Vuelvo a... Mío. Les traigo la copia, disculpen. Me parece que este tema, por supuesto, genera susceptibilidad, el que quiera aclarar el denunciante o no. Lo único que comprendo la defensa por el oficialismo plenamente, pero le voy a pedir a la concejal Negri que no me levante la voz, porque yo simplemente escucho, me asesoro con mi abogado y actúo en base a lo que... Perdón, antes de irme. Yo lo que quiero decir... Bueno. Contésteme en la cara, ¿no? Ya está. Que quiero decir, cuando tuvimos el tema de PAICOR y ella asumió, puso plena confianza en mí, y por eso pusimos la caja, pusimos la lista, hicimos todo, le mostré las cajas y me dijo, no, Patri, lo dejo todo en tus manos. Por eso me dolió muchísimo cuando dijeron así, no, en cosas que se había hecho mal uso de los bolsones. Nosotros no tenemos contacto con los bolsones, tiene contacto el colegio. Bueno, no hay nada más claro que conversar y traer la documentación. No hay nada más claro que eso. Entonces, yo, por mi parte, me siento conforme, porque, bueno, yo respeto también la posición de Bloque Unión por Córdoba, respeto el trabajo que han hecho ellos, y también, si ellos avisoran que hay algo que no está bien, está bueno que lo aclaremos. Por eso nosotros también en su momento hicimos el pedido de informe al Ejecutivo para conocer cuál era la otra campana. Entonces, a partir de ahí, uno ve que saca conclusiones y ve cómo es la cosa realmente, ¿no? Es muy estricto, yo por mi parte me siento muy conforme con tu explicación, Patrick. De cualquier manera, si me permite, de cualquier manera le quiero agradecer a la concejal Perla todas las preguntas que en un principio parecían incisivas, pero de cualquier manera son más que oportunas para aclarar y despejar un montón de dudas que pudieran haber habido al respecto, dado que faltaba justamente un concejal de la oposición para que no le quedaran dudas, porque no había costa. Gracias, concejal. Yo solamente hice las preguntas en base a mi experiencia y para que no quedaran dudas, porque creo que se maneja de otra manera hoy en día. Entonces quería saber cómo lo estaban realizando. O sea, el conocimiento es lo que despeja cualquier duda. Me parece muy bien. Además, le digo una cosa, como dijo en algún momento y oportunamente el señor Edos, desde el principio quien está en la función es una persona sospechada. Entonces lo más fácil de todo esto es aclarar la situación. Me refiero a usted. Yo hago más, Patricia. Bueno, en primer lugar agradecerte tu tiempo y tu trabajo. Yo como compañera y como parte del bloque Unión por Córdoba voy a hacer la entrega en mano al concejal para que estudiemos este tema. Que existe a nivel judicial, si tiene o no que retractarte frente a los dichos, me calculo que bajo un audio grabado y la documentación específica podrá hacerlo. Listo, no hay problema. ¿Te llevas la carpeta de él? No, pero le puedo dar la mía tranquilamente. Cuando trabajamos nos juntamos en bloque, así que... Bueno, si no te hago una carpeta. No, de lo que te voy a pedir, por favor, es la rendición. ¿Vos también, Dina, querés uno de la rendición? Por favor, sí, lo de cualquier mes. Es para ver el ejemplo. ¿Listo? Dale, yo lo tengo. Yo tengo la... Gracias, secretario. Gracias, Patricia. Gracias. Igualmente. Presidente, antes de que le dé la palabra al secretario de Planeamiento, me gustaría cerrar el otro tema que estuvo en cuestión, que hace referencia a la relación laboral y contractual de la doctora Battaglini, asesora del Tribunal de Cuentas. Y en ese sentido, voy a hacer una moción concreta de que se le remita, porque el presidente del Tribunal de Cuentas aduce que él no estaba en conocimiento de esta... Que ella estaba patrocinando... Exactamente. aunque, como usted ya lo leyera, el mismo contrato de locación de servicios... Sí, en el artículo... En el artículo quinto dice, es muy claro respecto de la prohibición. Y que si hubiese alguna situación sobreviniente, la profesional debiera haberle comunicado a la autoridad del poder, en este caso al Tribunal de Cuentas. Así que voy a hacer una moción concreta. Bueno. Que le enviemos una nota al presidente del Tribunal de Cuentas, donde atento a esta situación y el expediente que obra nuestro poder, se lo remitamos para que él mismo lo evalúe y... Sí, está el dictamen del doctor Fogel también, que se lo vamos a adjuntar en el expediente. Yo no sé si en este sentido el secretario ya había empezado una redacción de una nota. Ya la hice yo. Bueno. Pero yo, discúlpeme, ¿usted, secretario, lo está haciendo por nota? La nota hice. Porque quisiera que sea por resolución. ¿Y si no, cómo nos va a contestar? Está bien. Bueno, podemos convertir esa nota en resolución. Bueno, si la quieren leer, la nota, si les parece que le falta claridad conceptual, me avisan y lo hago por... Si quieren, le doy lectura a la nota. Conforme al expediente municipal número 3044/18, en el que obra la documentación que refiere los antecedentes Fernández Luis María, Battaglini Mariela, que corresponde al accional de doctora Mariela Battaglini, matrícula profesional 1-33228, asesora letrada de ese órgano de gobierno, en los autos caraturados Fernández Luis María contra Municipalidad Capital Monte Amparo por Mora, expediente 3337806, que se transmite por ante la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial del Trabajo y de la Familia de la Ciudad de Cruz del Eje, en carácter de asesora o mandataria del actor o demandante en los autos referidos. Se remite a usted y a los miembros del Tribunal de Cuenta Municipal los presentes obrados en 14 fojas útiles a los fines que tomen debido conocimiento de la gravedad del hecho que allí se revela y que conforme tales constancias se habría incurrido en la violación de la cláusula quinta del contrato de locación de servicios profesionales que se firmará oportunamente. El conflicto de intereses flagrante que se plantea conforme a esa documentación no deja lugar a dudas respecto de las responsabilidades que le cabe a la abogada aludida en lo que refiere al desempeño de su conducta profesional, por cuanto la propia ley 5805 así lo establece en su artículo 21. Por ello es que se envía el expediente número 3044/18 con los antecedentes y dictámenes sobrantes a los fines de que la situación allí expuesta sea analizada, considerada y resuelta por ese Tribunal de Cuentas. Fecho que sea, sirva a remitir a este Consejo Deliberante el expediente de Marras con la resolución tomada por ese órgano de gobierno los fines que hubiere lugar. Ese sería el carácter de la nota que le enviaríamos desde este consejo. No sé si usted, el concejal, sostiene la moción de que sea por resolución. Es una moción concreta que hagas. Bueno. Entonces vamos a someter a votación la moción de la concejal Negri. ¿Concejal? No, sí, yo acompaño, pero me parece a mí, señor presidente, que este cuerpo hizo el día miércoles, el día martes, un trabajo en comisión, y el presidente del Consejo del Tribunal de Cuentas debe saber que en ese momento nosotros tomamos una decisión respecto al asunto de la doctora Battaglini. O sea que me parece que debería figurar en la nota que atento al trabajo realizado en comisión por este cuerpo, perfecto, nosotros le pedimos a ese órgano que se expida. Porque si no, él puede decir... ¿Cómo lo trataron? ¿Cuándo lo trataron? Nosotros tratamos en comisión. Para mí tiene que quedar claro. Está perfecto. Y que ahí se tomó la decisión que se tomó. Si los concejales están de acuerdo. Pregunta. ¿Qué ponga también adelante el voto de la moción de que sea por resolución? Nos habíamos quedado sin materia. Bueno, entonces, someto nuevamente a votación la moción de la concejal Negri. ¿Aprobada? Sí, acompaña. Yo, en base a lo que hablamos el martes y que resolvimos adjuntar lo que el doctor Fogel había expresado frente a esta situación y habiéndonos puesto de acuerdo que lo íbamos a hacer por nota, sostengo mi postura el día martes. Yo sigo por nota. Bueno, ¿Concejal? No, por resolución. Sí, la mía también por resolución. Queda entonces aprobado por... El agregado del... 5-1. Pero le agregamos a la resolución la sugerencia de la concejal. Y el dictamen de Fogel. Sí. El dictamen de Fogel ya lo habíamos leído. Está agregado al... Y está en el PED. Bien. ¿Qué pongo en la parte resolutiva? Bueno, si le parece bien, cuando terminemos la sesión lo aclaramos. ¿Ah? Ya sabemos más o menos cómo es el espíritu de del expediente. Secretario. Mi gordito. Dale, vamos. Secretario. Carlos, me llamo. Que la secretaria. Con Carlos me alcanza, lo consigo. Bueno. Usted dirá. ¿Cuál es el motivo de su visita? Han mandado una nota solicitando informes sobre el plan Aurora. Fodemec. Del plan Fodemec. Bueno. El plan Aurora sobre... Esto en relación a los dichos de señor Borchi, que se presentó el jueves pasado. Bueno, no sé si es en relación a los dichos del señor Borchi, si lo traté mal. Permítame que lo interrumpa, sí, para ordenar esto. ¿Esto forma parte del pedido de informe que hizo el señor Marcelo Rodríguez? Sobre también, el PAN de MEP. También. Entonces, ya lo que pasa es que es el mismo tema. Perfecto. Pero yo lo que quiero, voy a esto. El señor Marcelo Rodríguez, el bloque por Unión por Córdoba pidió que se presentaran, hizo un pedido de informes. Uh-huh. Pedido de informes sobre PAICOR, había un pedido de informes sobre PAICOR, que para mí ya estaría respondido. Acá vino la secretaria, que ya estaría respondido. Sobre el FODEMER y el plan Aurora, que acá está el arquitecto Edo para responder. O sea que, lamentando que no esté presente, pero que María José está presente, consideraríamos que la respuesta estaría en tiempo y forma, lo antes posible, como así lo solicitáramos, ya que lo habíamos delegado por nota. ¿Está de acuerdo, concejal? Sí, plenamente. Entonces, ahora sí, concejal Edo. Arquitecto Edo. Bueno, si el informe se basa sobre lo que solicita Borchi, digamos, no tendría que haber venido. Porque Borchi no se presentó como un ciudadano, como un vecino, como no sé qué. Se presentó como inspector, el jefe, el equipo de trabajo del señor Grobac, tomando exigencias hacia mí, hacia el municipio, hacia el intendente, con prepotencia, para lo cual yo después averigüé, y creo que les mandé el audio, del único inspector autorizado por el plan Aurora, el arquitecto La Penta, diciendo que no lo conoce, que no fue, creo que lo leyeron, que no lo conoce, que no pertenece a esa área, que tengamos cuidado de las informaciones que le damos y que nunca trabajó para ellos. Igualmente el arquitecto La Penta es la persona que hace... El arquitecto La Penta es el inspector exclusivo, el único, no exclusivo, el único del plan Aurora, que es una persona, la verdad, como casi todas las personas de la provincia, de muy buen trato y con mucha experiencia. Gracias. De los cuales debo decir que en estas secretarías o subsecretarías o como se llamen, el gobernador ha puesto exintendentes. ¿Con qué fin? Con que los exintendentes conocen todos los vericuetos de las cosas que suceden en los municipios. Entonces las soluciones son siempre mucho más rápidas que alguien que viene de un escritorio y sin haber vivido la realidad que se vive en un municipio. Pero más allá de eso, más allá de Borges, que si ustedes no envían una nota pidiendo informes si pertenece o no pertenece, porque tal vez pertenece al Ministerio de Educación, pero me pone en duda que sea parte del equipo de trabajo del señor Gravá, que es un señor. Pero bueno, igualmente no tengo inconvenientes en explicarles, aunque venga sobre el programa Aurora del Diplendo 79 y sobre la rendición del FODEMEP. El FODEMEP es un fondos provenientes de la provincia mensuales y que vienen si se rinden, si no se rinden, como decía, para el PAICOR. Si uno no rinde o no cumple con las funciones que tiene que cumplir, esos fondos se cortan. Siempre hay flexibilidad en esas cosas. Este mes no, te lo rindo el mes que viene, estoy terminando, no, bueno, hay flexibilidad. El Plan Aurora es un plan que se hizo en el colegio acá de Lipendo 79, de ampliación de 2 aulas, un ingreso y un y sanitarios, para los cuales en su momento, y yo sin ser funcionario en ese momento en la municipalidad, me pidieron los planos del colegio, que yo le había hecho un proyecto gratis con los alumnos del colegio en su momento. No tuve inconveniente en volvérselos a dar y dárselo todas las veces que ellos lo necesitan. Pero el Plan Aurora es un plan modular, no está ajustado al proyecto inicial del colegio. Son 2 aulas, y te invocan 2 aulas en donde pueden, y los baños te los ponen de acuerdo a adaptarlos a la situación. Para esto el Plan Aurora envía un pliego de licitación, o un pliego de condiciones técnicas y un pliego de condiciones particulares y planos. ¿Dónde estuvo el error a mí entender, y que yo en alguna cosa ahora lo he cambiado? Es que en el plan de certificaciones no se certificó de acuerdo al avance de obra, sino se hizo una certificación muy simple, no sé cómo se llama. Es decir, llegaste a la capa aisladora, te pago tanto, llegas a nivel de techo, te pago tanto, y lo que pasó abajo, no importa. Generalmente este tipo de obras, llegaste a la capa aisladora, para llegar a la capa aisladora hiciste 50 metros de pared, cimientos, hiciste el 100% de los cimientos, el 20%, y se paga de acuerdo al avance de obra. Acá llegaste a la capa aisladora, llegaste al techo, y acá está en un contrato donde aclara eso. Por eso se paga la obra por adelantado. Antes de terminar, antes de avanzar, se paga la obra por adelantado, reteniéndole un 5% de garantía de obra. ¿Qué pasó? El contratista o la contratista cobró por adelantado y llegó un momento y no hizo más obra. La obra quedó abandonada. Perdón, arquitecto. En el medio de eso sucedió lo que todos conocemos, que fue la renuncia del ex intendente César. Sí. Yo recuerdo, no tengo la fecha exactamente, pero creo que alrededor de julio, el intendente César, o junio, el intendente César nos convocó a los concejales, a todos. No recuerdo si estábamos todos, pero habíamos varios, para pedirnos que el Consejo lo autorizara a sacar un dinero de rentas generales para destinarlo a la obra, porque no teníamos el ingreso de la partida de la provincia. Cuando yo asumo el interinato el 18 de septiembre, creo que el día 19, nos llega de la provincia la devolución de una certificación de obras que había ido con la firma del ex intendente. Entonces exigían que lo firmara yo. El dinero ese, que creo que eran de 450 mil pesos, algo así, no recuerdo exactamente el monto, y por esa certificación que volvimos a enviar en el mes de septiembre, creo que llegó fines de octubre o noviembre. Entonces nuevamente tuvimos que adelantarle dinero del municipio al contratista. Nuevamente. Yo recuerdo que el día viernes anterior a la elección del 3 de diciembre, el contratista, muy enojado, me reclamó en un pasillo que quería cobrar. Yo le dije, yo no voy a autorizar ningún pago más. Nosotros el domingo se elige el nuevo intendente. La provincia no nos ha dado, enviado el dinero que nosotros ya habíamos adelantado. Y fue ahí donde la obra quedó parada. Sí. Este expediente tiene varios vicios desde el inicio, donde el intendente C en algún momento firmó un inicio de obra y no se inició la obra, no, ni siquiera más. Hay un montón de desprolijidades que la verdad es que hoy a mí, a mi intención, más allá de las desprolijidades que haya y que los trámites a seguir, es que se termine la obra, porque hay chicos hacinados en un colegio. Y mi fin fundamental es que la obra se termine. Una, porque le tengo especial cariño a ese colegio, porque soy profesor de ahí, y otra porque, así como dije que a un chico no le voy a negar la comida, a un chico no le voy a negar un aula. En mis gestiones hice 7 colegios, así que... el error está acá, que se lo puedo leer si tienen ganas y tiempo. Dice, conviene, cláusula cuarta, el contratante conviene pagar al contratista con la firma del presente un 20%. Eso está bien, se paga un 20, un 30, anticipo de obra para copio de materiales, obrador y esas cosas. ¿Por adelantado ese 20%? Por adelantado, sí. Eso se hace en todas las obras. Cumplimentada la primera etapa, obra a nivel de calle Pasladora, se otorgará un 30% más. Quiere decir que llegaste a la capa aisladora, usted sabe 50%. Dónde está la capa aisladora, está acá abajo, ya tienen el 50% de obra. El avance físico. Se abonará un 20% más después, es decir, al 70% de avance de obra se otorgará el 25% más de obra. Se llega al 95% de la obra. ¿Está viendo todo el techo? Está el techo. Está el techo, sí. No es que el tipo o alguien de la municipalidad o de la provincia, porque todo esto no lo certifica la municipalidad, sino certifica la provincia. Y la verdad que la gente de la provincia del FODEMEP es gente extremadamente correcta. Y extremadamente se presta a lo que sea necesario para hacer la obra. Para mí el error está en este pliego. En este pliego. Si ustedes habrán visto el pliego de cuando hice el pliego de la pista de skate, que yo lo hago de acuerdo al avance de obra, y yo les aclaré que siempre hay un 5% más, un 5% menos para ir llevando la obra. Pero no, están en el 95% de la obra, y habiendo hecho yo una inspección ocular y a simple vista, estamos en el 40, el 50% de obra. Hoy nos encontramos que la provincia ya nos dio el 90% de la obra, y la obra es sin terminar. Hablando con la Penta y en virtud de querer yo terminar la obra, sea como sea, empecé a conversar con él, que bueno, tenía que rendir algunos fondos que se venían retrasados del año 2016, el fondo de la policía, el fondo de... Armamos, concurrimos con el intendente a esos lugares, restablecimos la confianza en la provincia, porque además tengan en cuenta que durante la ejecución de esta obra, en 3 meses cambiaron 3 intendentes, se detuvo la obra, ella la volvió a arrancar y... bueno, un quilombo. Perdón. Si buscan en el diccionario, quilombo significa desorden. Bueno, hablé con la Penta, con Taborda, a través de la Penta, qué sé yo, y conseguí, y lo tengo acá por nota, y si la quieren ver, tengo acá por nota que con fondos del FODEMEP me autoricen a terminar esa obra. ¿Sí? Siempre y cuando me sugieren, no me exigen, me sugieren, tenga un 30% de, supónganse, tengo 500 mil pesos, tengo un 30% de resguardo para cualquier otra necesidad de los colegios, como un vidrio roto, un baño tapado, qué sé, o una gotera o esas cosas. Me pueden cuestionar No, pero el colegio Fernández está sin gas y la obra del gas vale 360 mil pesos. Bueno, lo estoy gestionando en forma aparte. Ya le presenté el proyecto de la obra del gas para tratarlo de incluir en el plan Aurora y sacarlo de lo que es FODEMER, de lo que se propone. Bueno, igualmente al contratista se le hicieron los trámites que según implica el pliego, se les exige que reanude la obra, se le exige, bueno, después se le da la finalización del contrato, más allá de la parte formal y fría que indican los papeles, lo cité dos o tres veces, me trató de chorro y era el primer día que me sentaba en la música, me estaba diciendo que era chorro, que estaba cuidando mi quintito, y el primer día de la municipalidad. Después lo llamé, me dijo, bueno, yo tengo las carpinterías, tengo el piso comprado, y yo hice más o menos una relación, digo, bueno, tiene las carpinterías, tiene el piso comprado, ¿dónde lo tenés? Que lo voy a ver, depositámelos en el colegio y vemos de qué forma. Hablo en el consejo, hablo en el tribunal, hablo donde sea, reanudamos la obra porque ya voy a tener una parte ya comprada. Bueno, me mandó unas fotos de una carpintería que la debía haber sacado no sé de dónde y piso no tenía nada. Así que le rescindimos contrato y bueno, y ahora se iniciarán las acciones legales y correspondientes. Con esto hablé con Núñez, que es el director, y Rosendo, y hablé con la Penta y la Penta le pedí esto, que acá me da la nota de autorización para usar fondos del FODEMER, pero le dije, bueno, mira, yo voy a hacer un aula, después hago la otra, una vez que termino las dos aulas y el acceso, me aboco a la tarea de hacer los baños, que calculo que será para el verano, ¿sí? Que calculo que será para el verano. Bueno, eso es en relación a cómo está el IPEN 279 con respecto a las rendiciones. Acá están las rendiciones firmadas todas por la provincia, la 1, la 2 y la 3, y el contrato de anticipo de obra, que suma un monto de 1.800.000 pesos. Mi intención es venir acá y si ustedes la autorizan, hacer una contratación directa y dirigir yo la obra a través de no poner más intermediarios y tratar de seguirla yo y no comprar los materiales yo. Si ustedes quieren venir, hacer una comisión, lo que quieran, no me afecta lo más mínimo porque los recursos ahora que vamos a tener van a ser muy escasos, por más que hemos hecho un ahorro acá en el FODEMER como para tener plata para guardar ese 50% y juntar la plata de la mano de obra de las dos aulas, sin desatender las necesidades del colegio. Bueno, eso es lo que me pasa con el plan Aurora. Todo esto lo tomé cuando entré, no, por suerte no lo generé yo. Carlos, no quiere decir que no podía haber pasado, pero no lo generé yo. Arquitecto, y una primera pregunta que se me ocurre, ¿de cuánto es el monto estimativo que estamos hablando para concluir la obra? Mira, tengo dos presupuestos, que creo que los traje. Uno es de 110.000 pesos por aula, no los traje, de mano de obra más materiales. Perdón, y si mal no entendí, ¿ese dinero lo tiene que poner el municipio? No, el FODEMER. ¿Lo va a utilizar con la autorización? Con la autorización, tengo la autorización, portaborda, para utilizarlos del FODEMER. Digamos, los que fondos si hace alguna falta, vos viste que siempre el municipio va en auxilio de todas estas situaciones. Sí. Pero como tenemos fondo del FODEMER y la voy a hacer así, en forma parcial, claro. Yo lo que quiero descongestionar, porque baños el IPEN 279 tiene, y tiene buenos baños. Yo lo que quiero descongestionar es, el IPEN 279 se dejó sacar las aulas de adelante. Los laboratorios que habíamos hecho en una época, con los chicos, los usan de aulas, así que se acabaron los laboratorios. Y están todos apilados ahí, en dos turnos, siete primeros años, ¿dónde? Están hacinados las ODS. Mi intención, si ustedes lo van a autorizar, me pongo a trabajar, es verlo, de hacer de alguna forma, en forma particular no, dirigiéndolo yo, a algún albañil, o con una comisión de control, si quieren hacerlo ustedes, y empezar la obra lo antes posible. ¿Estimás, Carlos, que lo del material va a ser lo mismo que la mano de obra? Generalmente es así. Lo que pasa que acá faltan los cielos rasos, faltan la parte eléctrica, faltan los pisos, que los pisos son blanchinos, prepulidos en fábrica, grises, eso no hay vuelta, no puedo poner una cerámica cualquiera, faltan las carpinterías, las aberturas, falta prolijar. La obra no tiene tan mala calidad. No puedo decir que sea una obra de mala calidad. No, eso había dicho la prensa. Hay que unir, reparar, hay que reparar la unión de los dos colegios, que no se hizo la parte vieja con la parte nueva para que no haya filtraciones. ¿Y el tiempo? ¿Qué estimás? ¿Si llegáramos al otro año? Y yo con las otras dos aulas del baño no me comprometo, pero yo trataría de las otras dos aulas llegar a marzo, que arranquen con dos aulas nuevas y el ingreso. Porque el ingreso pasa a ser un lugar de peligro porque entran por la obra, ¿no? Claro. Esa es mi intención. Bueno. Eso en relación al colegio. Al colegio, perfecto. Después me piden FODEMER. El FODEMEF sabe lo que es el fondo de mantenimiento para el rendimiento de edificios. Bueno, en el FODEMEF acá tienen hecho los ingresos. El FODEMEF se rinde cada tres meses. Está rendido hasta marzo o abril, no lo sabría bien decir ahora, pero creo que es hasta marzo. Y ahora queda abril, mayo y junio, que tengo la rendición preparada y más o menos, sin haber hecho lo que ahora vienen dos ingresos de alrededor de 125 mil pesos, tendríamos disponibles este fondo mayo de 500. Tendríamos disponibles al mes del 30 de julio, 31 de julio del 2018, 617 mil pesos, de los cuales yo de ahí podría utilizar. Claro. Menos 100 mil pesos, que sería el 15% de esto, podré utilizar alrededor de 500 mil pesos en este colegio, que no es mi intención. Como voy avanzando, ahora me van a entrar a la municipalidad, sí, sí. 125 mil y pico de pesos más. Bueno, hacerlo para terminar las aulas. Si yo termino estas aulas o puedo responderle a la buena voluntad de la Penta y Taborda de la provincia, viendo que generamos, me voy a alargar a hacer las aulas del, creo que es del Colegio La Toma y del Colegio de Grano. De lo contrario, si no puedo hacer esto, que urge, Daniel. Todo urge, no me voy a alargar a hacer eso porque no soy loco. Entonces, si los tipos me dan la confianza, que la tengo ahora, pero tengo que cumplirles, si no... ¿Cuánto es el monto? Porque al principio, cuando empezaste la charla, dijiste que se llegó a pagar hasta el 95% de la obra. ¿Recordás cuánto fue el monto, más o menos? 1.700.000... Tiene que estar ahí en el... Casi 1.800.000. Que fue pago y no terminaron la obra. Si el juicio sería la diferencia que son... El juicio es por daños y perjuicios, viste que los abogados le meten. Y el 50% no ejecutado, cobrado. Sí, 1.769.893.15 pesos. 1.769.893.15 pesos. Es lo que se abonó. La provincia nos resta por abonar 191.206 pesos, pero se me cae la cara de ir a pedirle la grita. Y la municipalidad tenía un monto a afrontar, como la licitación había dado un poquito más, de 123.000 y monedas. De esa plata, de esos 2 millones y pico que va de la obra, la provincia retiene un 5%, que se debería recuperar a los 6 meses, cosa que no es fácil. Pero sería así. Perfecto. Bueno, y después, bueno, quedan ustedes. Si me dicen que sí, empiezo a trabajar para hacerlo en forma que la Secretaría de Planeamiento, de Obras Públicas y una comisión de ustedes quieren hacerlo conmigo, hacerlo en forma directa, o tengo que elaborar una licitación, con lo que implica, con fondos provinciales del FODEMER, no creo que esté autorizado a hacer licitación de eso. ¿Mando el proyecto? Hay que... Claro. Sí, me parece interesante que el Consejo se pueda conformar una comisión también de seguimiento. De seguimiento para ir observando la obra. Ante la situación que está, ante esta situación planteada, ¿no? Mejor para mí es eso. Claro, que me acompañen. Cuando certifiquemos, que me certifiquen ustedes a mí mismo. Yo le voy a mandar una planilla de certificación para que ustedes vean y digan, bueno, acá hizo el 100% de las ventanas, son 20 lucas, a ver las 20 lucas. Y a ver la ventana. A ver la ventana. A ver la ventana. Claro. ¿Eh? No, porque como vi recién acá en el PAI, porque los chicos comen bien, todos reciben todo, pero a ver si la plata está gastada. Bueno, ¿sí? ¿No? Antes que se vaya, arquitecto, le queremos preguntar sobre, ahora yendo al orden del día, el tercer punto, que el proyecto de ordenanza de aprobación de plano de centro jubilado y pensionado por vía de sección, porque sí. Observamos de que se aleja de lo que es el código del FOS. El FOS es el factor de ocupación del suelo. Claro, que estaría ocupando un poquito más. 61%, el 0,5 sí. Significa el 50% de la superficie del lote que se debe. Y ellos estarían ocupando 0,61. Un 61%. Okay. ¿Y esto es viable, digamos? Es viable. Muchas veces, ¿por qué se pone? Si vos me decís que ahí, en vez de un gran salón como el que tienen dibujado y unos baños pequeños, hacen 7 departamentos, 8 departamentos, claro, donde pueden llegar a saturar o colapsar, claro, la instalación, es una cosa. Pero acá es un salón grande, digamos, no corresponde, sí, estamos de acuerdo, pero tratándose de un centro de jubilados y de un salón que va a traer beneficio a un montón de gente, no habría problema. Me siento en capacidad de no permitir. Bueno, eso era. No sé si algún concejal tiene. No, yo tenía la misma duda. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Hoy hablé poco. ¿Qué era el FOS? El FOS es el factor de ocupación de superficie. Factor, no, y el FOS es factor. La superficie más la planta alta. Si de abajo te permiten 0,5 y el FOS 1, podés construir la misma superficie de abajo arriba. Yo tengo una pregunta, una duda, no sé si corresponde o no. Este es para preguntar. Pero la voy a hacer igual. No importa. Porque tengo una duda. Soy todo oído, estoy listo para eso. ¿Qué pasa con los baños de la Escuela San Martín? No sé. No está a cargo él. Ah, no está, por eso decía. Pero si no corresponde, puedo averiguar. Porque estarían sin concretarse los baños y estarían... Están inconclusos. Inconclusos y aparentemente estarían los materiales. Pero si no quiero explayarme en el tema en este momento, pues si a usted no le compete... No, a mí me compete todo. Como soy secretario, me puede competir todo lo que atañe a la municipalidad. Pero puedo averiguar en qué circunstancias se encuentran. Y si puedo hacer que se terminen, lo voy a hacer. Le agradezco mucho, arquitecto. En relación, sí, no. Perdón, aprovechando la presencia del arquitecto Edo, que siempre tiene la mejor predisposición para responder a todos nuestros requerimientos, en relación al tema del gas de la Escuela Fernández, sí. Cuéntenos cómo estamos hoy. La Escuela Fernández, en su momento, cuando se hizo con una determinada cañería, que en ese momento el Energas y el Ecogas, era cañería aprobada y por lo tanto Ecogas la aprobó. Si ustedes me preguntan a mí, en ese momento Ecogas aprobó sin doble regulación, bueno, algunas cosas, pero lo aprobó y estuvo funcionando. esos caños no tienen la duración que deberían tener. Se han ampollado y Criserio, con muy buen criterio, hizo una prueba de hermeticidad, arregló en principio donde le parecía que estaba hinchado el caño, donde se perdía gas. La prueba de hermeticidad, el gas entra con 200 gramos, la prueba de hermeticidad se hace con 4 kilos, bueno, y explotó por todos lados. Con muy buen criterio, llamó a Ecogas, cortó el gas, hizo retirar el medidor y levantó la cañería. Entonces ahora lo que hay que hacer es toda la obra nueva de cañería. Los artefactos y las llaves de paso se pueden salvar, se pueden recuperar, igual que los artefactos, porque la verdad es que parecen un colegio, están en buen estado. Lo único que no se puede recuperar es una cocina industrial que la ha puesto el colegio y no responde a la norma. Esa cocina lamentablemente se le va a anular o se le comprará una cocina, común, porque es para que hagan cosas de los chicos. Le pedí a mi mujer, que es la que sabe, la que manda, que haga el proyecto sin gastos, sin honorarios, sin cobrar los honorarios, y juntamos, y me consiguió dos presupuestos de mano de obra distinta, y la directora conseguía presupuestos también de mano de obra. Pero a diferencia de los otros gasistas, mi señora se fue de Ecogas, retiró el plano de Ecogas, dibujó el plano de Ecogas, hizo un proyecto nuevo, diametró, hizo el cálculo de cañería, le llevó hizo el presupuesto de pieza por pieza, lo llevamos, y todo eso lo llevamos a la provincia. ¿Por qué les aclaro esto? Porque no digan que el día de mañana, ¡ay, mi señora, lo hizo! Tengo que poner una neta de matrimonio y esa cosa, no. Tengo 45 años con mi mujer, así que le puedo traer la libreta de matrimonio también. Si le toca hacerlo a ella, yo se lo presenté a la Penta, y la Penta sabrá si lo otorga a las empresas que tienen esas cuadrillas municipales o le envía los fondos al municipio para que realice la obra. Para este año le dije a la directora que no, y si nos envían los fondos, el invierno que viene no van a pasar frío. Paralelamente a eso, se le compró calefactores eléctricos para que los chicos, dentro de su desgracia, no pasen frío. Por ahí excede y no tiene nada que ver, es una pregunta totalmente informal, me refiero. ¿Qué colegios tienen gas hoy? ¿Qué colegios tienen gas? En San Martín, él supuestamente debería tener el Fernández, y el Ipendo 79. Vos te acordarás, en la época de Gustavo Figueredo, le dimos toda la platita viva al director en ese momento, que vino, nos insultó, casi me agarró trompadas dentro de la intendencia, me frenó Figueredo para no pelearme, le dimos la plata para hacer el gas, le hicimos la conexión de gas gratis, hicieron la instalación y la dejaron ahí morir. Le compramos todos los calefactores, los tenían, y los calefactores no sirven más. Y bueno, quedó todo en la nada, con mucha cañería enterrada, y bueno, eso estoy hablando para ver si también lo podemos canalizar a través del plan Aurora. Pero yo poner una estufa en ese colegio, en las condiciones que se encuentran los alumnos ahí adentro, no. Y yo soy partícipe de los colegios no poner más estufas, sino radiadores, como está en el colegio de los pobres. Pues si no, los pibes le tiran ceritas, lápices, chicles, reglas. En cambio, los radiadores no. Está muy bien. Eso es. Y el Belgrano, si Dios quiere y no encuentro más palos en la rueda, va a ser una de las prioridades. El IPN 88, ¿no? El IPN 88 se lo cortamos, es más, porque tiene pérdidas, y bueno, tengo que ir a ver dónde hacer la prueba de hermeticidad. Se lo hemos cortado al 88 y se lo... ¿La semana pasada? ¿Se lo cortó? ¿Ecogás se cortó usted? No, Ecogás no, porque se tiene un Zeppelin. Fue un gasista matriculado y se lo cortó, y al IPENDO 79 también le hice un acta de que no puede usar la garrafa que tiene. Le ofrecí comprar de cafeteras eléctricas, pero tiene la garrafa adentro. ¿Se acuerdan que yo dije? Y una cocina pedorra ahí, que la armé yo en su momento. Y bueno, o sea, eso no va más. Después de lo que pasó en Buenos Aires, sí, es un cromañón. Está bien, se está relevando todo. Estamos relevando. Genial. Me faltan los otros dos colegios. Genial. Pero, ¿qué me pasa? Yo voy a un colegio corto. Y cuando uno corta, genera todo un malestar, sino... Hay que organizar las viandas. Claro. No podés dejarlo sin. Claro. Y me dijiste, Zeppelin no tiene gas natural del IPEN 88 y pasa por ahí, ¿no? ¿Gas? ¿O sería el proyecto como el Manuel Belgrano? Sería el proyecto como el gas llega más o menos hasta la Jujuy, pero después agarra la diagonal la Mitre, que llega hasta el kiosco de Hugo por ahí. Sí. Y bueno, la idea es llegar a. Hasta la Pío Colibadino o una más. Claro. Pero ahora vamos a empezar, ahora presento, ya les mandé la nota de lo que compré, ¿la vieron? Sí. Parciales eso. Sí, sí. Si presento la semana que viene la aprobación de la empresa, empezaremos con las extensiones, ya tengo dibujados los cruces de vía y empezaremos y vamos a los barrios. Lo último. Después me dicen que hablo mucho. Usted me pregunta, yo hablo. No, es que lo quiero aprovechar porque después. Todas las veces que quiero. Todo este tema de las escuelas, del gas, el jueves pasado se planteó acá, no sé si fue María José o quién, y yo les conté más o menos que usted nos había transmitido esto. Entonces lo quiero aprovechar. Si yo no entendí mal, la realización de las aulas en el Belgrano, sí, y en el Mariano Moreno van a estar condicionadas a la realización primero, la finalización primero de al inicio, por lo menos a manifestar cierto avance y que venga la gente y me diga, bueno, está, cumpliste con lo que dijiste. Entonces ahí el convenio ya está firmado, la obra ya está autorizada, el dinero está, ahora lo han actualizado un poco, pero quiero que me vean trabajar, si no, se me cae la cara. Está bien. Yo porque, además de que es un reclamo, sí, que hace por lo menos 3-4 años que están haciendo, allá no hay comedor, no comen en los pasillos, arman las mesas, los tablones, en los tres turnos que comen, es una cosa... La verdad, para la maestra, los para los profesores auxilio, siempre son muy sacrificados. Pero totalmente. Y en la Mariano Moreno comen en el único espacio que tienen. Que es el salón. Y eso lo hicimos para eso. Después son aulas también. Por supuesto, sí, digamos. Eso lo hicimos para eso. No sé dónde salieron tantos chicos tampoco, ¿no? Ah, bueno, ha crecido mucho la... Sí, la matrícula. La matrícula, sí, ¿o no? Por eso, digo. No, simplemente para cerrar un poco, en alguna oportunidad, celebré el convenio del laboratorio del hospital y la dedicación que tiene el funcionario hoy Buffoni frente a la sociedad. Lo mismo digo, tengo la oportunidad de conocerte como persona, como profesional, como profesor, como compañero de trabajo, y me parece que estas cosas que hace el municipio por su compromiso social y vos a nivel personal también deben ser reconocidas. Estas cosas deben salir de los partidismos políticos. Claro, por supuesto. Dejo esto en conclusión porque si justamente no terminamos como terminamos con los partidos políticos. Yo lo que decía es que si termina la mitad de lo que dijo, ya es un éxito. ¿Sí, qué? Si termina la mitad de lo que dijo, va a terminar sería, todo. Ya sería un éxito. ¿De esto? No, ya sería un éxito. Qué suerte. Dios quiere ser así. Bueno, muchas gracias, Carlos. Si el vivo se estimula, va a ser así. Chao, nos vemos. Hacemos un cuartito intermedio, me queda un cuchillo. Nina. Bueno, ¿usted quiere? Sí. Nos faltan estos. Parece. Chao. ¿Y termina? Termina. Hasta luego. Nos vemos. Chao, ¿les parece un cuarto intermedio? 5 minutos.